estamos mirando, ni lo que comemos, ni a quién saludamos. ¿Qué nos va pasando? Nos vamos acostumbrando a ver gente con frío, con hambre y sin techo, bañados en llanto. ¿Qué nos va pasando? Camino atento para encontrar lo que estoy buscando. Voy recolectando, regando y sembrando. Pa' los niños que vienen y los que están, pa' las niñas que renacerán sobre sus cosechas. La luna, el sol, ni lo ves. ¿Qué nos va pasando? Nos van fumigando, cortan nuestras raíces, se llevan el agua, nos están secando. ¿Qué nos va pasando? ¿Qué nos reaccionamos? Otros lomos pisamos para llegar más alto, nos vamos enterrando. ¿Qué nos va pasando? Y camino atento para encontrar lo que estoy buscando. Voy recolectando, regando y sembrando. Pa' los niños que vienen y los que renacerán sobre su cosecha, sobre su cosecha. Pasa por el Enredando el trío Chuncano, valor local de aquí de las sierras de Córdoba, por Tras la Sierra, por Punilla, por Altagracia, por todos lados anda ese trío suelto de nuestro valle. Está, no, todo fuerte salió, ¿no? ¿La música fuerte? Espere que le abro ahí. Ahora sí. Bueno, todo muy fuerte. Les decía que estábamos escuchando al trío Chuncano, un valor local de acá de las sierras. No podríamos identificar si de nuestro querido valle de Punilla, porque estuvieron un tiempo por acá. Uno anda por Tras la Sierra, otro anda por Altagracia, por Parabachasca. Bueno, pero sí se llevan el mote del folclore cumpa, rollingtonero, que te mueve cualquier festival, cualquier fiesta. El trío Chuncano está ahí para cumplir.